Tampoco entiendo nada, a mí me parece que, o sea, yo lo pienso así, ¿no? El programa, cuando uno toca, hace como, hace un pequeño buffer, ¿no? De lo que uno tocó, y eso transmite una cierta atención, no puede ser un cambio. Lo recibí más tarde de lo que yo toco. Entonces, si yo hago un cambio de acorde de que no arranca en el uno, no lo vamos a encontrar nunca, porque, bueno, no sé, a mí me parece que, qué sé yo. Me imagino que así capaz que nada, ¿verdad? ¿No? Yo no voy a venir acá a decir que me lo hace toda, ¿no?